Mañana se cumplen 3 semanas el inicio de un nuevo conflicto. Un proyectil destruye el edificio que se desploma. Cientos de viviendas han sido destruidas. Maquinaria pesada escarba entre los escombros y hierros retorcidos. 1.050 muertos, la mayoría de ellos civiles. Desescalar un conflicto que amenaza con Y el número de niños ya rebasa los 200. Se habla de 200. Más de un centenar de muertos, entre ellos 20 menores palestinos. El ataque en parque, en donde los heridos podrían pasar de 600. Dejó por lo menos 5 muertos. Cientos de habitantes heridos asistieron al sepelio de 5 miembros de han una muerto familia. 37 soldados y ambulancias y hospitales no dan abasto. Echando por hombres, tierra, mujeres y niños que están en medio del conflicto claman por atención médica. Sol sobre ciudad, sedio y genocidio. Soy daño colateral como el resto de los míos. Ya no busco paz, ahora todo es calma. La muerte sale a pasear, afila tu guadaña. Yes, guerra por agua, por territorio. Banderas manchadas de ideales religiosos. A medio asta, ondea hasta locura. Entre nubes de pólvora y montañas de escombros. No hay vida que flote sobre este mar de sangre. Se hunden sus ideales arrastrando a sus iguales. Y en nombre de que Dios justifica esta masacre, ¿quién es el profeta que asesina en mis calles? Dispara y corre, tú condenado a odiar. Yo vivir y a luchar solo para darte muerte. Ya no tengo nombre ni nada que aferrarme. Salto al precipicio, escupo palabras de sangre. Hoy venden mi muerte políticos y medios que trafican con el miedo. Hoy venden mi nombre como si fuera un héroe y solo después de muerto. Hoy venden mi muerte políticos y medios que trafican con el miedo. Hoy venden mi nombre como si fuera un héroe y solo después de muerto. Firmo otro tratado, una nueva alianza. Apoyo en el Senado para pisar esperanzas. Anudo mi corbata y la soga a sus cuellos. Visto de política, mi afán por su dinero. ¿Quieren religión? Bien, yo les vendo fe. Solo es cuestión de creer, ellos mal, nosotros bien. La industria armamentística me viste por los pies. Juego con el miedo, yo juego con la ley. Son falsas banderas, maniobras ilegales. Yo tanteo el terreno en aguas internacionales. Compro a sus vecinos y les hago pasar hambre. Operación Misericordia, un asedio elegante. Bombardeos y muertes, daños colaterales. Tan solo son infieles, también niños y mujeres. Cuando todo acabe, cuando tenga sus recursos, redactaré un discurso con palabras de sangre. Hoy vendo sus muertes. Hoy vendo sus nombres.